Cultura, Cultura FM. FM. Oye, oye, ya. La salsa.

Oye, oye, ya. Oye, ya. La salsa. La salsa. Cultura FM. Oye, oye, ya. La salsa. te di ternura, cariño, pasión. Y un poco más, ya terminó. Mil caricias diferentes, todo acabó. En la entrega del amor. Oye, oye, ya, ya, oye, ya. La salsa. Esto fue la marimba, la percusión, los timbales, instrumentos que ponen sabor, ritmo y alegría a la música latina. Sonidos vibrantes y candentes en Oye, Oye, Ya, La Salsa. Quiero a mi tierra porque es mi tierra. Oye, Oye, Ya, La Salsa. 100.9 Cultura FM.